Hola a todos y bienvenidos al podcast de La Furia del Guardián Celta. Yo soy Richard Reilly y como siempre os invito a que paséis conmigo los próximos minutos en el podcast friki que se graba desde Burgos. Hoy os traigo el podcast que os prometí cuando empezamos el confinamiento. Hoy voy a hablar sobre mi modo de vida desconectado y sé que lo que voy a hablar en este podcast a muchos os gustará y os resultará muy útil. No todo es estar conectado las 24 horas del día a internet. También tiene que existir una parte privada solamente para nosotros. Ahora que los gobiernos nos monitorizan las 24 horas del día, que hay cámaras cada dos pasos y hay aparatos con asistentes de voz, que es como tener un micro escuchando todo lo que decimos a cada rato, me recuerda siempre a la novela 1984. Tenemos que aprender a desconectarnos. Internet mola, pero una vigilancia así la veo bastante excesiva. Porque está cayendo la que está cayendo y va a caer la que va a caer con el tema del coronavirus, yo estoy preocupado tanto por mí como por todos nosotros. Mis seguidores para mí son importantes, así que hoy será un día de trucos y curiosidades. Me ha interesado mucho el tema del minimalismo en estos últimos años. Ya sé que estás pensando que no soy minimalista porque has visto el vídeo de mi cuarto y bueno, tengo algunos límites, aunque no lo parezca, porque todo no cabe en tu habitación. Y recuerdo que en algún podcast dije que algún día seguramente me podría sepultar toda mi colección de fricadas si continuara comprando. Aunque no recuerdo el episodio del podcast, pero desde entonces me empezó a interesar el tema del minimalismo. Primero, descubrí el libro titulado Adiós a las cosas de Fumio Sasaki, el cual os recomiendo, y después me embarqué a ver en YouTube vídeos sobre minimalismo. En los últimos años descubrí los libros de Marie Kondo y hay cosas que sí que me han gustado y otras cosas que no me han gustado. El ejemplo, el tema de los calcetines no me ha gustado, pero es una cosa cultural. Soy español y los calcetines se ponen de una manera, y también el tema de cómo deshacerte de tus posesiones. Lo de los abrazos es algo que tampoco me convence demasiado. Ahora vamos a ponernos en lo peor. Porque tú estarás pensando, vale, ¿de qué me va a servir a mí todo esto siendo otaku o sin serlo? Pero gracias a este podcast vas a sacar una gran lección o una nueva visión de cómo están las cosas. Voy a tocar todos los palos. Imagina que todo se hunde y no por el coronavirus. Se hunde por cómo esté el estado político en tu país. Si eres de izquierdas y en unas elecciones que pueda haber mañana o dentro de una semana gana un grupo de ultraderecha, ¿qué haces? Tienes que estar preparado para largarte. Y si tú eres de derechas y ganan unas elecciones un grupo de ultraizquierda, ¿qué haces? ¿Ves? Cualquier país te la puede jugar, seas de derechas o seas de izquierdas. Y si deseas marcharte, realmente no puedes llevarte todo lo que tienes. Y hoy te voy a ayudar a estar preparado. Y puede ser que algún día pueda llegar a hablar de política en este podcast, pero es un tema en el cual estoy muy decepcionado. La verdad es que en estos días lo he estado pensando mucho y si hubiera elecciones mañana mismo o dentro de una semana, creo que me plantearía el no votar, porque me decepcionan todos los partidos y ninguno me representa. Empezaré diciendo que el tener posesiones no es malo. El problema que existe en la actualidad es que nos han metido la idea de que lo moderno no es comprar cosas, sino alquilar servicios. Ya sabéis, ya no compras series, pagas Netflix, ya no compras música, tienes Spotify, hasta alquilar coches por tiempo y conducir el modelo que quieras, o hasta la aplicación de la que hablé en el anterior podcast, Manga Plus, para leer tus mangas. Pero adivinad lo que pasa si tienes problemas de dinero y necesitas dinero ya. Al haber contratado servicios, no puedes vender nada porque no te pertenece. Pero si tienes discos, DVDs, libros, mangas, un coche, una casa, lo que sea, cuando tengas problemas, puedes venderlo. Que sí, que los servicios antes citados son una maravilla, pero no tenemos nada que no sea nuestro. Si quieres, voy a dejar que me copies en mi método y tu límite va a ser no tenerlo todo vacío y no tenerlo todo lleno, como en esas habitaciones japonesas en las que ves al otaku japonés pseudo sepultado. Que si te pones a buscar fotos, son muy locas, pero no me gustaría llegar a ese nivel, porque necesito ver algo de espacio. sitio, sino parece algo casi claustrofóbico. Y después de la cuarentena, imaginad lo que habría pasado si tuviera la habitación a rebosar. Habría sido una locura. Y si usas el método de Marie Kondo, úsalo solo como una pequeña guía. Imagina tener poco en la cuarentena en la que hemos pasado. La verdad es que no tener cosas como libros para entretenerme para mí habría sido un infierno, porque eso de deshacerme de libros, la verdad es que yo no podría. Crea, aunque solamente sea una pequeña mini biblioteca para ti. Aunque recuerda mi frase, no tengas ni mucho ni poco. En el punto medio está la virtud. Una vez que sabes la capacidad que puedes llenar, limpia tu habitación y ordénala. Así evitarás el puto chiste de que los otakus somos unos cerdos y no nos bañamos. Pero limpia tu habitación todas las semanas de manera normal y una vez cada ciertos meses mira todos los papeles y tira los papeles que no necesites. Haz una limpieza general y quedará genial. Lo siguiente que tienes que hacer es comprar un disco duro externo y hacer una copia de seguridad de todo lo que tengas. Y cuando digo todo lo que tengas, es todo lo que tengas. Si eres como yo y tienes DVDs llenos de fotos, de fricadas, de alguna serie y demás, haz una copia donde tengas todo en un solo lugar. Hasta los libros y los mangas que tengas en físico, búscalos, descárgalos y ponles en el disco duro externo. Y cuando tengas todo recogido y con una copia de seguridad de todo, vas a ver primero que lo tienes todo ordenado a la distancia de una sola mano. Que quieres coger un libro o un manga, vas a la balda y lo coges. Que quieres un disco para escuchar música, ves que lo tienes a mano prácticamente y lo coges. Que quieres un videojuego, lo coges y te pones a jugar. Y ahora volvemos al punto en el que te tienes que largar porque cierto partido político, el que sea, da un golpe de estado, por ejemplo, o temes que haya de repente, de un día para otro, una guerra civil o algo parecido y tienes poco tiempo para coger lo necesario para largarte. Nunca lo habías pensado, ¿eh? ¿A que no? Pues en la época de nuestros abuelos había mucha gente que se tenía que largar casi con lo opuesto, y si pasa algo malo y tienes solamente media hora para marcharte con tu familia, ¿qué haces? Ahí lo tienes. ¿Qué te llevas y qué dejas atrás? Con tan poco tiempo, lo que yo haría sería pillar ropa, mi disco duro externo, el iPod donde tengo música, el libro de tinta electrónica y la grabadora, esa no la tengo que olvidar. Pero tú puedes pillar tu portátil, si tienes un portátil, tu tablet o lo que tengas. Y como ya tienes tu copia de seguridad, puedes dejar todo atrás. Y ahora supongamos que finalmente no pasa nada malo, pero que te vas a mudar e independizar. Al estar con tus posesiones en un punto medio, en mi caso ya sabéis que gran parte son libros y DVDs, aunque también tengo figuras, la mayoría de las cosas caben en un par de cajas y es una cosa que tengo calculado desde cuando tuve que ponerme a pintar. Como punto final, quiero saber si alguna vez habéis pensado en lo que pueda pasar. Aunque bueno, la gente que me sigue desde Latinoamérica, ellos me darán la razón y los demás, quiero algún comentario sobre este tema, si soy muy extremista o lo que sea. Pero recordad siempre que en estos casos es mejor un año antes que un día después. Recordad como siempre que estamos en Twitter como guardián-celta, en podcastcollection.wordpress.com, en pokemonleaguespain.wordpress.com, en lafuriadelguardiancelta.wordpress.com, en Facebook, en iVoox, en Apple Podcast y en Spotify como La Furia del Guardián Celta, y también estamos en YouTube como Rayleverse Corp, donde os traemos lo mejor del mundo del manga, del anime y un montón de cosas frikis. Es el canal Otaku que estabas buscando. Un saludo y hasta otro podcast.